Amén. Que Dios nos bendiga, hermano. Amén. Que Dios nos revista de su gracia. Amén, Señor. Bendito es el Señor. Gracias, Señor. Bien, ha estado tranquila la tarde. Gracias a Dios que hay buen tiempo, hermano. Y gracias al Señor que podemos venir a la casa del Señor. Amén. Gracias a Dios que el piso de nuestro templo ya está mejor. Amén. Me amargaba tanto llegar, hijo querido, y ver ese tremendo tagalá que viene, no sé cómo se llama. ¿Cómo se llama esa arquitectura? La de Bogán. Tobogán, el plazo. Los motores, claro, hermano. Entonces, me tenía que venir a la iglesia para no deslizarme. Pero gracias al Señor que ya está arreglado ese problema. Amén. Bueno, como sea, hijo querido, estar en la casa del Señor es lo mejor que nos puede pasar. Amén. Cuando uno viene a la casa del Señor, usted sabe que viene a pasar el rato. No, señor. Venimos a conversar con los hermanos. No, tampoco, señor. No es cierto, que tampoco es una vida social. ¿Ah? Nos venimos nosotros a mirarnos las caras. Traigo mi tablero ajedrez, nos ponemos a jugar con el hermano. No, porque el hermano Ismael nos va a ganar a todos. Es bueno para jugar ajedrez, hermano. Juguemos la dama mejor, ahí sí que les gano a todos. Bien. Es una bendición, hijo querido. Amén. Venimos a adorar al Señor Jesús. Amén. Eso es lo más importante. Venimos a hacer fiesta con el Señor. Amén. Gloria a Dios. Bendito Dios del cielo. Hoy día le voy a hablar de un tema que mientras oraba en mi casa, el Señor me dijo que hablara de este tema. Y ya le voy a contar por qué. Hablará acerca del nuevo nacimiento, lo que el Señor produce en nuestros corazones cuando llegamos a este Evangelio Santo, a este Evangelio bendito. Fíjense de que lo que leímos aquí es un encuentro que ocurrió de noche. ¿Me va a creer usted? De día, ¿no es cierto?, es más fácil porque podemos conversar con las personas, nos hablan, ¿no es cierto?, podemos verlo en la cara, en las expresiones. Pero de noche, hermano, estamos hablando de 2000 años atrás, donde no había, ¿no es cierto?, un faro, un poste para acercarse a la luz, sino que estaba seguramente la luz de la luna. Y eso, seguramente no había luna cuando conversamos. Entonces, este hombre llamado Nicodemo, que era uno de los fariseos, una de las tantas, uno de los tantos partidos políticos religiosos, ¿entiende? No era política acerca de administración de gobierno, era política religiosa. Entonces, uno de los partidos importantes eran los fariseos, que se levantaron en contra del Señor Jesucristo y de sus enseñanzas. ¿Por qué se levantaron en contra del Señor? Podrá preguntar a alguien. Porque resulta de que hasta ese momento la fama, la gloria, toda era para los fariseos. Ellos eran los representantes de Dios en la tierra, eran los que estaban a la cabeza de Israel en cuanto a las cosas religiosas. Entonces, se empeñaban, ¿no es cierto?, en tener buen testimonio, que era muy loable, y se empeñaban también en andar muy bien vestidos. Podríamos decir hoy día que andaban con un Armani de la época, ¿no? Las mejores vestimentas, de punta en blanco, con una tela emblanquecida al sol, que era lo que demandaba el Señor, para que estuvieran bien limpios y pudieran también enseñar al pueblo de la ley. El problema estaba, hijo querido, en que estos fariseos eran sepulcros que caminaban sobre la faz de la tierra. Y el Señor, cuando los vio, arremetió contra ellos y se los dijo en su cara: fariseos hipócritas, que por dentro os mostráis, o sea, por fuera os mostráis de la mejor manera a las personas, muy bien vestidos, muy bien perfumados, sepulcros blanqueados, le dijo el Señor, que por fuera estáis bien adornados y barridos, y por dentro estáis llenos de huesos de muertos. Posiciones dentro de usted. Entonces, cuando el Señor arremetió contra ellos, algunos, fíjese, se sintieron reprendidos. Otros no. ¿Cuál era la desventaja o ventaja que tenían los fariseos? fariseo, para que usted sepa. El fariseo tenía una gran ventaja frente al pueblo, en que no había nadie calificado para llamar la atención de aquel fariseo que estaba haciendo lo malo. ¿Me entiende? No había voz de Dios que dijera, mira, estás pecando delante del Señor y tienes que acercarte a Dios. Entonces, cuando se levanta Juan el Bautista, que era primo, ¿entiende? Era primo de Jesús, hijo de Elizabeth, ¿mal no recuerdo? Cuando se levanta él, Dios lo envía, fíjese, como profeta. Hijo de Zacarías lo envía como profeta y le da una misión: bautizar al pueblo en agua. Y le dijo al Señor, mira, te voy a mandar a derramar agua sobre las cabezas de las personas, porque algunos, ¿no es cierto?, no entienden esto y piensan, ¿no es cierto?, de que hay que obligadamente, ¿no es cierto?, meterse debajo del agua. No, el Señor le dijo, mira, derrama agüita sobre las cabezas y los que vengan van a ser bautizados, van a ser transformados, porque ese bautismo de Juan era para arrepentimiento. Entonces, mucha gente en un lapso de 6 meses vino hasta donde estaba Juan en el Jordán y se bautizaba. Aún los romanos venían arrepentidos porque Dios le había dado un poder muy grande a Juan, que cuando abría su boca, ¿me entiende?, la gente caía en arrepentimiento. Ese era el propósito de Dios con este bautismo de Juan. Pero me va a leer usted que ninguno de los fariseos fue a bautizarse del bautismo de Juan. Ninguno. Porque era muy orgulloso. Entonces este hombre, cuando fue de noche a hablar con el Señor, era un hombre muy sensato, Nicodemo. Era tan sensato que él entendía de que si Jesús vino como profeta y los enfermos eran sanados, no podía hacer otra cosa más que el toque de Dios a través de ese hombre. Así que concerta una cita con uno de sus discípulos, el Señor Jesucristo, y acude de noche para que nadie lo viera de día, porque se supone que él era un representante de la ley y de Dios en la tierra. No podía él rebajarse a que alguien lo viera conversando con ese maestro que estaba recién apareciendo. Pero resulta de que este hombre, como era sensato, entendió de que Dios también había enviado a este tal Jesús. Entonces va de noche y conversa con él, y lo primero que le dice es algo extraordinario. Escuche usted el verso 2. Dice: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Sabemos, ya no era solamente él, había más de uno. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Lo que da a entender que ya no era solamente Nicodemo, sino que había un grupo seguramente dentro de los fariseos que le daba la razón a este Galileo, pensando de que realmente era un enviado de Dios. Pero eso lo guardaban en secreto. Por eso es que fue de noche donde estaba Jesús. ¿Me entiende, no? Entonces el Señor Jesucristo, que era muy una buena persona, era muy afable. El Señor Jesucristo, que era muy querendón, también abierto a las personas, recibió a este hombre y conversó con él aquella noche. Y después de que este fariseo declaró ante sus oídos de que ellos pensaban y creían que este Jesús era enviado de Dios, entonces Jesús también le dijo unas cuantas verdades que también son para nosotros. Le dijo: te es necesario nacer de nuevo. Pero esas palabras eran incomprensibles para este hombre anciano. Él, ¿no es cierto?, cuando escuchó, esto lo escuchamos en español, pero en hebreo lo que le estaba diciendo, ¿no es cierto?, a este anciano: tienes que volver a nacer para poder ser salvo. Era incomprensible. ¿Cómo voy a yo, siendo viejo, voy a volver a nacer, ¿no es cierto? Ni que fuera el Benjamín Button ahí se vuelva a nacer como niño, ¿no? No entendía a qué se refiere. Entonces el Señor le hace entender el misterio de Israel, ¿entiende? Se declara ante el mismo fariseo como el Mesías prometido. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. En el fondo le está diciendo, mira Nicodemo, lo que tú tenías que haber hecho al principio es ir donde Juan el Bautista y dejarte derramar agua en tu cabeza para que nazca del agua. El Señor había prometido, y usted, algunos lo saben, otros no, de acuerdo a los estudios que hemos hecho, que en Ezequiel y también en Isaías está la promesa, donde el Señor decía de que iba a derramar agua sobre Israel y le iba a transformar, le iba a dar un corazón nuevo, un corazón de carne, y le iba a transformar ese corazón de piedra. Quiere decir que con el bautismo de arrepentimiento, todos los hombres podían ser transformados por el Señor Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo, por favor. Y Dios le hubiera cambiado y transformado a este fariseo en una nueva persona. ¿Qué es lo que el Señor hace en nosotros cuando nos arrepentimos? Cuando nos arrepentimos y venimos a las plantas del Señor, le pedimos perdón al Señor. Y Él perdona nuestras faltas. Pero ocurre algo extraordinario con este arrepentimiento. El Señor cambia nuestro corazón, saca toda la maldad, hace un borrón y una cuenta nueva y dice que nunca más se acuerda de nuestros pecados. Gracias, Señor. Y nos limpia de nuestra maldad, limpia nuestra mente, limpia nuestro corazón y nos hace nuevas personas, como recién nacido de nuevo. El Señor lo puede hacer, pues no es imposible para él. Entonces el Señor le dijo a este fariseo: tienes que nacer del agua, anda y bautízate en ese bautismo de Juan para que seas transformado. Arrepiéntete de tus pecados para que seas transformado. Y luego tienes que nacer del Espíritu. Va a ser derramado el Espíritu Santo sobre ti para que seas mudado y seas lleno del Espíritu de Dios. Oiga, decirle esto a este hombre que era maestro no lo entendía, pero ¿cómo puede hacerse eso, maestro? Bueno, eres tú maestro de Israel, le dijo, ya llevas hartos años y no entiendes estas cosas. Se supone de que si era maestro de Israel, tenía que dominarlo al revés y al derecho. Se supone que cuando él hablaba con las personas, les presentaba, ¿no es cierto?, el plan de salvación de parte de Dios a las personas. Pero por lo que vemos, los fariseos distaban mucho de predicar el Evangelio como corresponde. Eso tan sencillo como usted hace de ir a la calle y decirle a la persona, mire, el Señor Jesucristo puede cambiar su vida, puede transformarle y hacerle una nueva criatura. Esas palabras tan sencillas que hoy día usted entiende porque el Señor hizo una obra en su corazón. Este hombre, este fariseo, no las entendía. ¿Qué le parece? Solamente se pueden entender cuando el Espíritu Santo hace una obra en nuestras vidas. Antes no se pueden entender. ¿Qué le parece? Bendito el Señor. Bueno, este hombre se convirtió, fue y le hizo caso al Señor. Se bautizó, no lo dice la Escritura, pero entendemos que así lo hizo. Porque después se convirtió en un seguidor. Capítulo 7, al final, habla de que estaban todos los fariseos reunidos y mandan a los alguaciles a prender a Jesús, a tomarlo preso. Pero cuando llegaron allá los alguaciles, ¿saben lo que pasó? Había tanta gente escuchando que ellos dijeron, escuchemos un ratito, después lo vamos a tomar preso. Pero se sentaron a escuchar y quedaron prendidos, quedaron agarrados de las palabras dulces y maravillosas de este maestro de la alegría. Cuando volvieron después con la cola entre las piernas, ¿cómo les fue? ¿Lo trajeron? No, es que no he hablado nunca un hombre así como este, pues jamás habíamos escuchado palabras tan extraordinarias como las que dice tú. Pero ¿cómo le dijeron así que ustedes también se convirtieron en seguidores del maestro ese? No podían entender. Si ese hombre es un embaucador, que no entiende las cosas que Dios tiene que haber dicho. Y ahí, en esa reunión, se levanta Nicodemo, este que había ido de noche a Jesús, y defiende al Señor Jesucristo. Y le dice, pero ¿cómo? ¿Acaso nuestra ley, antes de prender a alguien, no le escucha lo que dice y no analiza lo que hace primero? Y el sumo sacerdote se levanta y reprende a Nicodemo y le dice, ¿eres tú acaso uno de los mismos, Galileo? ¿Acaso también te convertiste? Ayúdalo, mi Dios. ¿Cómo no te das cuenta lo que dice la Escritura, que desde Galilea nunca se ha levantado un profeta? Bueno, estaba equivocado, ¿no? Porque Jesús fue el segundo profeta de Galilea. Ahí estaba recién, ¿no es cierto? No me acordaba cómo se llamaba el profeta que también era de Galilea. Y ahí estaba averiguando. Joel fue un profeta que se levantó de Galilea. ¿Qué le parece? De Ben Hadad. De Ben Gedé. Está ubicado en Galilea. Entonces, para que vea, tampoco eran tan letrados los fariseos. Y después, cuando al Señor Jesucristo lo crucifican, uno de los seguidores del Señor Jesucristo, que también era fariseo, José de Arimatea se llamaba este hombre, fue donde Pilato a pedir el cuerpo de Jesús y le dijo, mire, tengo una tumba labrada, para que vea que este hombre tenía dinero, tengo una tumba labrada en la roca, un sepulcro nuevo, y quiero donarlo para este hombre que ha sido crucificado. Por favor, le dijo, entréguenme el cuerpo, porque yo mismo lo voy a envolver, vamos a hacer todo lo que corresponde con la familia y lo vamos a llevar al sepulcro nuevo. Y se lo entregaron, y junto con José de Arimatea estaba también este Nicodemo. Está en Juan capítulo 19, al final ahí. Entonces, ya este hombre se convirtió en seguidor de lleno, porque el Señor Jesucristo, por sus palabras, lo había hecho entender que tenía que ser transformado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué le parece? Bendito es el Señor. Bueno, eso es lo que pasa, ¿no es cierto?, cuando recibimos a Cristo en nuestra vida. Y eso hay que cuidarlo, hijo querido. Eso hay que cuidarlo en nuestra vida. Ayúdenme el Señor a entender que es necesario cuidar este nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento entonces comprende tres cosas. Primero, arrepentirse. Segundo, de que Dios haga una regeneración, una transformación en nuestra carne, limpie nuestra mente y ponga su ley en nuestros corazones. Y tercero, que el Espíritu Santo de Dios more en nuestras vidas. Gloria a Dios. Y ya de allí nos seamos nuevas criaturas, guiadas por el Espíritu Santo. Por eso es que el Señor le dijo, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu de Dios. El Señor nos guía, nos hace hacer cosas, nos hace vivir diariamente, porque el Señor es el que hace la obra en nuestra vida. Bueno, la verdad es que el Señor es muy bueno y es muy misericordioso. Cada uno de nosotros, día tras día, debe recordar la obra que Cristo hizo en nuestra vida. Jamás debemos de olvidarnos lo que el Señor hizo con nosotros. Si usted ha sido cuidadoso con su vida espiritual y sabe cuando el Señor hizo la obra, me imagino que tendrá notadito el día en que el Señor le salvó. Amén. Si no, pídale al Señor que le recuerde. Pídale al Señor que le recuerde. Porque ese es un cumpleaños muy especial, hijo querido. Cuando uno, ¿no es cierto?, celebra con el Señor el día del nacimiento espiritual. Es un cumpleaños especial que se lleva a cabo con el Señor. Se ora y se da gracias al Señor por la misericordia de habernos llamado aquel día. Así estaba hoy día en mi casa orando y agradeciéndole al Señor, porque un primero de diciembre el Señor me llamó a sus caminos. Gracias, Señor. Hay una pequeña clase en Santiago frente al cementerio metropolitano, la clase Italia, el día domingo primero de diciembre, ahí me llamó el Señor. Y desde ese día el Señor ha hecho una obra en mi vida. A los 16 años de edad, ¿qué le parece? 16 años, un chiborrito todavía, ¿no? Pero que el Señor me haya cambiado fue una obra extraordinaria. Fue un cambio hermoso. Y yo agradezco a Dios porque fui valiente con 16 años, y yo todavía era muy muchacho, muy infantil. Pero fui valiente porque me di cuenta que lo que necesitaba era al Señor Jesucristo. Después de haber andado por tantos lugares buscando un poco de paz, un poco de alegría, un poco de tranquilidad, porque para los que no saben, desde el fallecimiento de mi papá, ¿no es cierto?, a los 5 años, yo estuve depresivo hasta los 16 años. Pero mi familia, que se daba cuenta, nunca me llevó al médico, porque en ese tiempo no era famosa esta enfermedad que se llama depresión. Ahora, en el siglo XX, al final ya, recién se empezó a conocer la depresión como enfermedad. Pero antes no. Los profesores le ponían ahí, ¿no es cierto?, en los informes, de que era un niño muy, ¿vale?, muy quitado de bulla, ¿no es cierto?, muy tranquilo, pero estudioso, aplicado, pero tenía el problema que no me relacionaba con la gente. Y claro, como andaba depresivo, no tenía deseo, ¿no es cierto?, de compartir, de conversar. Todo el tiempo pensando en dificultades, problemas, hasta que el Señor me salió el encuentro. Bendito el día en que el Señor Jesucristo me salió el encuentro. Bendito el día en que el Señor nos llamó a su camino santo. Y usted nunca se aparte del lado del Señor. Jamás se aparte del lado del Señor. Lo que el Señor ha hecho es una obra muy grande. No a todas las personas el Señor las llama. Hay personas muy buenas en el mundo que incluso llegan a ser moralistas, hacen obras de caridad, se apartan de cosas que desagradan a Dios, pero aún así necesitan ser salvos por Jesucristo, nacer de nuevo. Le pasó a Cornelio en el capítulo 10, de Hechos de los Apóstoles. Fue necesario que el Señor lo cambiara. Le ha pasado a muchas personas. Es necesario. Le pasó, otro día hablábamos con los voluntarios, un día domingo, le pasó a Natanael, un hombre que se consagró realmente, era un hombre verdadero, que no había engaño en su vida, pero lo que necesitaba él era cruzarse frente a frente con el Señor Jesucristo. Y cuando lo tuvo al frente, le siguió y le adoró. ¿Qué le parece? Bendito el Señor. Así que, hijo, la bendición que tenemos hoy día de estar en la casa del Señor es algo extraordinario. Que el Señor nos haya permitido entender que es necesario entregarse es algo extraordinario. Pero obvio que cuando usted llega al Evangelio vive feliz y contento, pero es algo que debemos de entender. El convertimiento es algo paulatino. Y aquí ya lo que usted y yo tenemos que entender esto. La transformación en un nacimiento es algo radical. El Señor nos cambia y nos transforma. Pero de ahí para adelante el convertimiento es algo paulatino. Día tras día el hombre y la mujer debe de consagrarse a Dios para irse convirtiendo, para ir dejando la maldad, el pecado, para ir dejando los malos pensamientos, las malas intenciones, para convertirnos no solamente en la parte espiritual interna, también debemos de convertirnos por fuera, en nuestro trato con nuestros semejantes, en nuestro trato con nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros esposos. Debemos de convertirnos en el trato, ¿no es cierto?, con los hermanos. ¿Qué le parece? Porque aquí, ¿no es cierto?, podemos venir nosotros a la iglesia y adorar a Dios. Pero póngale que en la casa, ¿no es cierto?, agarra, ¿no es cierto?, cortito a la esposa. Y la tenga, ¿no es cierto?, antiguamente, fíjese que no me acuerdo nunca cómo se llama esa imagen. Una imagen donde había un cavernícola que llevaba arrastrando a la esposa de las mechas. La arrastraba. ¿Lo ha visto hermanamente? Así son algunos maridos, fíjense. La arrastran de la mesa. Eso está también en una imagen. Son bromas. No, pues a mí me arrastran de la mesa. También son bromas. Debemos de portarnos bien, pues hijo. Claro, pues sí. El convertimiento entonces paulatino. Día tras día nos tenemos que ir convirtiendo. ¿Me entiendes? Lo que el Señor hizo es una obra extraordinaria, pero es la obra inicial. Y de ahí todos los días hay que irse convirtiendo. ¿Y cómo voy a convertir mi pastor si yo no entiendo estas cosas? Bueno, mire, yo le voy a hacer un reto aquí. Usted levántese por la mañana, ¿me entiende? Y no se lave la cara, no se peine, no se maquille, ni se cambie ropa. Y vaya a comprar al centro. La cuarta que no lo hace. No, con mi pastor, porque hay que mirarse al espejo, hay que peinarse, hay que echarse un poco de menjunje, ¿no es cierto? Y cambiarse ropa. Claro, claro, porque eso lo hace mirándose al espejo. Ahí se da cuenta, ¿no es cierto?, que tiene los ojos pegados, ¿ah? Que tiene que sacarse, ¿no es cierto?, ahí con la mantequilla, tiene que peinarse el pelo, ¿no es cierto?, y echarse un poquito de agua. ¿Sabe por qué? Porque el espejo le ayuda y le delata todo, ¿no es cierto?, la falta de acicatado que necesitamos, ¿no es cierto? Nos hace falta arreglito para poder ir a comprar a la esquina. La palabra de Dios es lo mismo. Es lo mismo. Para poder, ¿no es cierto?, vivir una vida cristiana, este espejo le va a decir a usted si está mal o está bien. Por eso es que es necesario que lo leamos todos los días. Algunos no se miran al espejo, pero no leen en la mañana la escritura. Es el efecto que produce la escritura en la mañana cuando usted se levanta y pide: Señor, háblame por tu palabra. Lea dos o tres versos para que Dios le diga qué tiene que cambiar. ¿Ah? Si somos mentirosos, si somos muy, ¿no es cierto?, si nos airamos con facilidad, si somos muy gritones, si tomamos las cosas a la ligera, si hacemos cosas sin preguntarle al Señor, si somos porfiados, si somos cabeza dura, o si somos obedientes. La escritura nos va diciendo todo. ¿Ve? Es la única forma de irnos convirtiendo todos los días. Y cuando el Señor le dice algo por su palabra, usted va y se pone a cuenta con el Señor: Señor, si tienes razón, soy bastante mentiroso y necesito cambiar, ser verdadero, verdadera. Y le pide al Señor para que le cambie esa falsedad que hay en nuestra vida. Esa es una forma, la forma bíblica, y la forma que debemos adoptar para convertirnos todos los días. Porque si no, usted, si no lee la escritura, usted va a pensar que anda haciéndola de oro. Uy, si ya estoy como una papita cocida, mi pastor. Escucha la escritura y le pongo que quedar al tiro. No, señor. Ya me faltan las puras alas. Ahí va su pastor a comprar un par de alas para que se vaya para el cielo el hermano. No, qué papita cocida. Sensible será, pero a lo mejor por dentro un cocodrilo. Ayúdame, Señor. El Señor lo sabe. Así es, señor. Aquí hablábamos el caso, en un estudio bíblico, hablábamos el caso de un hermano que la iglesia se veía contento, alegre, uy, con los hermanos, todo feliz, toda alegría, todo aleluya, gloria al Señor, qué felicidad. Pero tenía un problema en su casa. Y un día se enferma, ¿no es cierto?, alguien de la familia, y él pide la oración y siente los jefes de ir a visitar la casa del hermano, ir a visitar al enfermo. Y van a la casa, pues a regañadientes el hermano, no quiso decir nada, pero aceptó la invitación, fueron con él a ungir al enfermo de su casa, que era la hija, y cuando llegan a la casa, el Señor toma al que iba a cargo de los visitadores de enfermos. Miren lo importante que es que los visitadores estén orando, pidiendo gracia para poder visitar. Y cuando llegan allá, el encargado mira al hermano y le dice: ¿qué te has creído tú? Le dice: ¿qué te has creído tú? Le dice que tienes a esta mujer y a tu hija tantos años en amargura y en tristeza. Misericordia, Señor. Esto yo se lo cuento porque así me lo contaron a mí. Señor. Los mismos hermanos del cuerpo de jóvenes. Y lo reprendieron duramente, ¿sabe por qué? Porque él tuvo un problema con esa muchacha, con la esposa. Cuando era muchacho, jovencito, tenían un problema y ella quedó embarazada. Pero él se lamentó toda su vida porque pensó que ella lo había amarrado con esa niña para que él no tuviera un futuro próspero, porque él tenía aspiraciones de, en el futuro, ¿no es cierto?, ser evangelista, predicador, pastor, aspiraciones espirituales. Entonces él se amargó por dentro y le agarró odio a esa niña y le agarró odio a su esposa, pensando de que ellas dos se habían confabulado para trancarle la vida espiritual a él. Un error. Imagínense lo que pasa en la mente de una persona que se pasan rollos a veces, cosas que no son. Y cuando Dios lo reprendió duramente, Dios le dijo: tienes que perdonar a tu esposa, tienes que perdonar a tu hija, y tienes que ponerte de acuerdo con ella, arréglate, reconcíliate, y ámalas como a nadie más en el mundo. Amén. Dios. Pero el hermano tuvo que reconocer porque esto nunca él lo había dicho a nadie. Nadie sabía lo que estaba pasando en su casa más que el Señor. Y en ese día, después de 15 años, 15 años tenía la hija. Después de 15 o 16 años, claro, jóvenes. Después de 16 años, el Señor restauró ese hogar. Restauró ese corazón porque él la trataba mal. Porque no había amor por su esposa y por su hijo. Y nunca se quiso separar porque la responsabilidad de ser padre para él también era importante. Obviamente no le faltaba nada, cumplía con todo lo que tenía que hacer, ¿no es cierto?, por la hija, pero había un rencor, un odio, una amargura en su vida. ¿Qué le parece? A veces eso pasa en nuestra vida. Estamos en la casa del Señor, pero Dios conoce nuestros corazones. Necesitamos convertirnos en el camino. Amén. Dejar de lado todo lo que está mal. Ayúdame, Señor. Sí, pues, a veces hay falsedad en nuestra vida. Necesitamos que Dios cambie eso. Nos corrija. Nos limpie, nos santifique. Haga nueva criatura de nosotros. ¿No ve el cantito que cantamos, no es cierto? Que es antiguo, sí. El cantito este que cantamos. Que, ¿cómo es el cantito este que cantamos de las... Que ame de nuevo, ¿verdad? ¿Alfarero? El alfarero. Se la sale de memoria el alfarero. ¿Cómo el alfarero? Como una gran letra donde dice. No, pues un bolito se rompe mide y en la de nuevo. Se echa mucho. Escucha que esté. Ah, ya. No, no, el alfarero. ¿Sí? El alfarero. O sea, necesitamos que el Señor nos transforme. Ah, que ya hay una sonrisa en nosotros, no una tristeza, no una amargura. No, porque el Señor quiere cambiarnos. Hay que hacernos nuevas criaturas. Pero para eso no crea usted que llegamos al Evangelio y ya todo listo y está bien. No, hay que convertirse, pues, hijo. Hay que convertirse, pues, hijo. Dejar de lado la maldad, el pecado, la angustia, la tristeza, el enojo, la rabia. Todas esas cosas, dejarlas de lado. Y servir a Cristo y seguir adelante nomás. ¿Me entiendes? Sí. Aquí es como adelante, veo el caballo y siga para adelante nomás. Deje al lado todas las cosas. Todo lo demás, sírvale al Señor. Amén. Contento y gozoso. Amén. ¿Qué nos van a poner trabas, dificultad? Pero cuando usted se decide servir al Señor, tiene que todos los días, hágalo así, hijo querido, todos los días, analícese su vida espiritual. Vea cómo está delante del Señor. Para que el Señor nos vaya transformando día tras día. Porque necesitamos convertirnos al Señor. ¿Me entiendes? Necesitamos convertirnos. Aquí, por ejemplo, está, y con esto voy a terminar, no quiero ser tan gravoso, pero aquí está, por ejemplo, el apóstol Pedro, que se convirtió en un viaje. Pero después, ¿no es cierto?, andaba negando al Señor. Después volvió, después que se arrepintió, y el Señor le dijo, apacienta mis ovejas, que se volvió a convertir de un viaje. Pero después de un tiempo andaba, ¿no es cierto?, judaizando, andaba de hipócrita, comía conejito y salchita con los hermanos gentiles, y después cuando venían los judíos, decía, no, si yo no comí nada. Yo no los conozco, ¿sí? Y lo reprendió el apóstol Pablo por ser hipócrita. O sea, le costó mucho al apóstol Pedro convertirse. Pero en el año 68, ¿me entiendes?, según Papias, o Papías, como le dicen algunos, uno de los padres de la iglesia en tercer siglo, o Eusebio, padre de la iglesia en tercer siglo, Eusebio el padre de la iglesia en tercer siglo, dice de que Pedro dio su vida por el Señor. Dio su vida por el Señor. ¿Y sabe cómo murió? ¿Usted me escuchaba, parece? Pues no lo he dicho. Vamos a terminar con esto. Dice de que estaba siendo perseguida la iglesia. Año 68, fue el último año de Nerón. Nerón, o Claudio, como algunos lo conocían, asumió en el año 54, hasta el año 68, 14 años, era un muchacho jovencito cuando asumió, creo que tenía 20 años, pero persiguió a la iglesia hasta más no poder. Ayúdalo, Señor. Y cuando estaba siendo perseguida la iglesia, dice de que Pedro sale arrancando porque lo vienen a matar. Y sale arrancando, dice, por cualquier parte donde pilló. Y cuando va saliendo de la ciudad, ve que viene corriendo alguien para acá. Y se cruza con él y dice, y lo vio y era el Señor Jesucristo. según cuenta la historia. Y corrió, pero el Señor dijo, el Señor iba entrando a la ciudad y él iba saliendo. ¿Para dónde vas? Le dijo, voy entrando a la ciudad porque es necesario que hoy sea crucificado. Y Pedro entendió. Y entró a la ciudad con el conocimiento de que ese día iba a ser el último día de su vida porque iba a ser crucificado. ¿Qué le parece? Y fue gozoso entregar su vida, pero dijo una cosa así: no soy digno de morir como mi maestro. No me crucifiquen de cabeza, pero en vuelta con los pies para arriba, porque no soy digno de morir como mi bendito Jesús. Y murió al revés, fíjese, crucificado con la cabeza hacia abajo, porque él no se encontraba digno de morir a la misma altura de su Señor. Bendito el Cordero de Dios. Se convirtió, pero por supuesto que sí, ayudó en el Señor. Hasta aquí lo vamos a dejar. Para el Señor, honra y gloria para siempre. Amén.